Luisito. Eso. Si no estás a mi lado, si no te tengo cerca, el tiempo que ha pasado me enseñó a olvidar. Aunque ya estés muy lejos y de mí no te acuerdes, para mí da lo mismo, porque ya te olvidé. Total, ¿qué más me da? No sufriré por ti, yo tengo otro amor que he de vivir por él. Total, ¿qué más me da? Si yo soy muy feliz, si quieres regresar ya no estaré. Muy lejos.